La Retaguardia produce Oral y Público, el programa del Instituto Espacio para la Memoria. Oral y Público. Fernando Tevele, Víctor Basterra, Beatriz Luque, Silvina Manguía, Eugenia Otero. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Oral y Público. Nuestras causas. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Una emisión especial de Oral y Público para una semana más que especial. Estamos a las puertas, o apenas después, según cuando estés escuchando este programa, de una nueva marcha conmemorando el apagón de Ledesma, la 29ª oportunidad en la que se realiza esta marcha, en un contexto realmente muy especial, por lo que implica que haya comenzado los juicios en Jujuy, por lo que implica que José Pedro Blaquier esté tratando de esquivar todavía la justicia, pero por lo menos ya con un llamado a indagatoria. También con lo que implica la organización de una contramarcha, por decirlo de algún modo, que se realizó el día miércoles, un abrazo a la empresa Ledesma. Claro, ¿cuál es la estrategia ahora para evitar la justicia? Decir que si Blaquier es condenado, Ledesma, la empresa, la azucarera, se va de Jujuy y la papelera, con lo que eso implica laboralmente para la provincia, ¿sí? Están intentando meter miedo a la gente con las fuentes de trabajo, que en todo caso es algo que corre en paralelo con la justicia. Si la justicia determina que Blaquier es responsable por los delitos de lesa humanidad ocurridos durante la última dictadura cívico-militar, el Estado u otros privados deberán encargarse de que la gente que hoy trabaja en la empresa no pierda su fuente laboral, pero de ninguna manera se pueden contraponer una cosa con la otra. Pero así de compleja está la trama de la justicia en Jujuy. La saludo a Silvina Manguía, que está allí en el Instituto Espacio para la Memoria. Silvi, ¿cómo estás? Bien, acá, sí, desde el IEM, sorprendida con esto que comentás. Bueno, casi, porque de alguna manera siempre han resistido a llegar a la justicia, a la familia Blaquier, ¿no? Uh-huh. Y bueno, una manera también de no querer decir la verdad es esto, ¿no? Amedrentar, uh-huh, apretar. Claro, digamos que fueron adecuando sus estrategias de acuerdo a cómo estuviera la situación. Ahora la situación se les puso más grave que nunca porque están como perdiendo su espacio de impunidad y entonces se ven en la obligación de levantar la apuesta. Y esta apuesta que hacen es realmente muy fuerte, por lo que implica el trabajo para la gente en cualquier lugar, pero también en esos lugares donde hay casi que una extrema dependencia de algunas empresas grandes, ¿no? Que eso también es lo que hace que puedan tener la impunidad que tuvieron y que siguen teniendo. Aquí el punto es el rol del Estado, ¿no? El Estado protegiendo esas fuentes laborales al mismo tiempo en el que está tratando de hacer justicia, ¿no? Porque digo, para que no parezca que es una cosa de los privados que tienen que resolver entre privados. Ahí tiene que aparecer el Estado nuevamente para proteger a la gente que vive dignamente de su trabajo en una empresa que tampoco tiene por qué perder su continuidad si el dueño es encontrado culpable de delitos de lesa humanidad. ¿Qué sé yo? La pueden vender, pueden hacer lo que quieran con ella. Y lo más importante es entonces que se cuiden también esas fuentes laborales en el recorrido paralelo de la búsqueda de justicia por lo que está sucediendo. Pero nos vamos ya para Ledesma. En el momento que estamos grabando este programa, se está llevando adelante la marcha y queremos tener sonidos desde allí. Así que vamos a tomar contacto ya con Héctor Pelusa Carrica, que es hijo de Irma Laciar de Carrica, es el director nacional del Departamento de Derechos Humanos de ATE. Gracias por hacernos parte de la marcha. Héctor, ¿cómo estás? Bienvenido a Rally Público. Muy emocionado, porque la marcha este año es tremenda, tremenda la marcha. Justamente recién acabamos de llegar al Libertador San Martín, que es donde está el monolito, por la noche del apagón. Uh-huh. Dimos el presente a todos los compañeros desaparecidos y seguimos avanzando con las madres, los hijos, todas las organizaciones sociales que están presentes, y la marcha es gigantesca. Uh-huh. Nosotros, para que ustedes tengan una idea, estamos entrando en Libertador San Martín y todavía decían que estaba saliendo de Calilegua, que queda como a 5 kilómetros gente. Claro, recordamos que la marcha arranca en Calilegua y van caminando. Claro, y van hasta lo que sería donde está el ingenio, ¿no? Hasta Ledesma. Sí. Y lo que es conmovedor es la madre, ¿no? Las madres están viejitas, hay 6 madres de línea fundadora, y uno las ve tan chiquititas, a Nora Cortiña, las demás madres, y no hay manera de pararlas, ¿viste? Van al frente con la bandera, incansable, y dando un testimonio de vida que nos están indicando que van a marchar hasta el final, ¿no? Uh-huh. Es muy, muy conmovedor eso. Y bueno, después mucha masividad de las organizaciones sociales, han llegado muchos micros de Buenos Aires, hay 4 micros de ATE, 4 o 5 me dicen, ¿viste? Uh-huh. Con las murgas de allá, hay como 3 o 4 murgas que han venido de distintos barrios de Buenos Aires. No, muy, muy, muy lindo. Y después las representaciones de hijos de todo el norte, ¿no? Claro. De Tucumán, de Santiago del Estero, de cada lugar de la región están los compañeros presentes. Uh-huh. Muy fuerte, la verdad que para nosotros, que cuando iniciamos esta marcha con Olga Redes, era poquísima gente la que venía, ver esto y el crecimiento de lo que es la memoria, el movimiento de derechos humanos, muchos pibes jóvenes, muchos, muchos pibes jóvenes, jovencísimos. Así que bueno, nos reconforta tremendamente ver que los jóvenes levantan las viejas banderas, ¿no? Uh-huh. De la justicia, de la memoria. Y lo conmovedor también es los hijos, ¿no? Que están todos acá firmes en la pelea, y muchos acaban de venir, por ejemplo, de Cerro Negro, estuvieron en Cerro Negro muchos compañeros en solidaridad con los compañeros de las asambleas en contra de las minerías, y ahora están dando su testimonio acá, en Ledesma, ¿no? Donde este personaje siniestro de Blaquier está por primera vez con el culo fruncido, ¿no? Uh-huh. Así que para nosotros esto es un compromiso. Medio estoy haciendo el duelo porque acabo de perder a mi papá. Hace 3 días falleció mi viejo y lo enterramos, y me vine para acá. Me pareció que el mejor testimonio de vida era estar con los compañeros, ¿no? Así que acá estamos con todas las madres, con todos los compañeros, con las organizaciones. Muy conmovido. Uh-huh. Y nos llega y nos alcanza tu emoción y esta cosa que ha dejado, digamos, la organización de los organismos de derechos humanos, ¿no? Alrededor de la justicia, que es la costumbre del duelo colectivo, por decirlo de algún modo, y si me permitís. A ver, es un contexto muy particular político el que sea. Vos decías, utilizabas la figura muy gráfica de que está Blaquier con el culo fruncido. Y a la vez esto ha generado una respuesta. ¿Ayer hubo una contramarcha? Sí, sí, sí. Han puesto mucha guita. Le han dado inclusive a trabajadores del ingenio tierra para que... Hay mucho temor, obviamente, de los trabajadores y medio los medios del sistema. Lo que han hecho es poner como que esta marcha por la noche del apagón a Ledesma atenta contra la existencia del ingenio y de la fuente de trabajo. Entonces, han trabajado mucho, han puesto mucha plata, han entregado tierras. Ustedes fíjense en que dentro de 3 días se va a hacer una marcha por los pibes que asesinaron en la ocupación de tierra de Blaquier. Sí. Y no permitieron que ocuparan tierras que estaban ociosas. Gente para poner su pequeña cabañita, ¿viste? Su pequeña, que son de cartón, las casas, para tener un lugar, ¿no? Y los reprimieron, los mataron, y ahora para esto les han dado tierra a familiares de los caídos en la noche del apagón. De todas maneras, la respuesta política, que eso fue muy débil, es la tremenda masividad que esta marcha además se ha convertido en un hecho nacional, ¿no? En una respuesta política nacional a todo este manejo de los dueños del dinero, de los señores feudales en las provincias y, por supuesto, de los gobernadores cómplices, ¿no? Uh-huh. Pero la gente está imparable y esto da ánimo, ¿no? Da mucho ánimo porque esta es la gente que profundiza la democracia, que nos renueva la esperanza de los luchadores. Y acá estamos todos unidos en este movimiento de mucha gente, ¿viste? Uh-huh. Con distintas edades, han llegado algunos diputados de Capital que están presentes en la marcha, no muchos, pero hay también, Héctor, de representación parlamentaria. En esta crónica tan valiosa que nos estás haciendo desde la marcha, cuando ya deben estar dentro de Libertador General San Martín. Sí, estamos marchando por adentro del Libertador. Por adentro del Libertador San Martín. Estamos yendo hacia la plaza, digamos, ¿no? Ajá. Donde termina la marcha. Claro. Bueno, vos hiciste referencia en esta crónica a dos casos, digamos, recientes. Uno, el de la toma de tierras en Jujuy, que ocasionó 4 muertos y que se está por cumplir un año. Esto fue el año pasado. Y que tierras, como vos dijiste, ociosas. Y, por el otro lado, hiciste mención también a lo que ocurrió la semana pasada en Cerro Negro, en Catamarca, en las luchas contra las empresas megamineras y también contra el Estado. Defensa de la vida, ¿no? Porque a la defensa y a los argumentos del dinero, del oro, de las ganancias mineras, eso va en contra de la vida. O sea, el argumento contra el dinero no se puede argumentar, sino la defensa de la vida que están haciendo los compañeros, uh-huh. muy en riesgo, porque esos compañeros que están en los cortes están muy expuestos permanentemente, muy solos a veces porque están a distancia, en lugares muy alejados. Entonces ahí es donde tenemos que redoblar la esperanza y la solidaridad, la fraternidad de todo el país con esos compañeros, ¿no? Que nos también son un ejemplo de vida, ¿no? Porque se la están rebancando, ¿viste? Y uh-huh. Bueno, esa autonomía que tienen también es maravillosa. Uh-huh. Así que yo me considero un corresponsal de la red, un corresponsal de ustedes, en donde esté, voy a estar al servicio de poder ofrecer una comunicación, viste, contrahegemónica, uh-huh. Una comunicación popular como la que hacen ustedes, que es un ejemplo, ¿no? Yo le estoy contando a la gente de la marcha, ¿no? De lo que están haciendo ustedes. Así que estoy tratando de hacer el multiplicador. Qué bueno, qué bueno. No, yo trataba de seguir la línea de tu relato y de marcar estos dos casos puntuales. Seguramente nosotros podríamos dar algunos más, ¿no? El gran tema de la tierra. Sí, y lo que tiene que ver... El latifundio de la tierra y de la ancestral lucha, uh-huh. porque hay una muy fuerte representación de pueblos originarios acá en la marcha. Uh-huh. Muy fuerte. Ellos son los que, después de los derechos humanos... Están todos los organismos de derechos humanos y después la representación de los pueblos originarios, que es impresionante. Y bueno, eso tiene que ver con la tierra, ¿no? Con el latifundio, con los más agredidos. Uh-huh. Y bueno. Vos sabés, Héctor, que hay dos situaciones que lamentablemente van a explotar para los grandes medios, ojalá que no sea tarde, en estos próximos días, y que tienen que ver con los mismos conflictos. Uno es en Tucumán, con la comunidad indio Colalao, otro es en Formosa, con la comunidad Namcom. Ambas comunidades están sitiadas por la policía. Digo, esto sigue ocurriendo en nuestro país, y en un programa como este oral y público del Instituto Espacio para la Memoria, que tiene como fin hablar sobre los juicios a los genocidas por lo que sucedió hace 30, 35 años, digamos, también nos queremos dar espacio para hablar sobre las cuestiones que están vinculadas a los derechos humanos de hoy, ¿no? Porque por eso peleaban nuestros compañeros, ¿no? Sí, nosotros en ese sentido tenemos un desafío muy grande, porque no solo que hay que recuperar la memoria, sino que hay que hacer docencia en derechos humanos, ¿no? La defensa del medio ambiente, que va a ser, la lucha estratégica va a ser esa. Uh-huh. La defensa del medio ambiente, la defensa de la vida contra los dueños del dinero, las transnacionales, que están destruyendo la vida justamente, ¿no? Y con esta gente que está marchando, creemos, y con ustedes que están haciendo un esfuerzo tan grande por hacer llegar una información distinta que la que maneja el poder, nosotros nos renueva la esperanza, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es lo que escuchamos? Estoy viendo cómo a dos madres las subieron en camionetas, porque pobrecitas han caminado todos estos kilómetros con un muy fuerte calor, porque el sol es muy fuerte en esta región. Así que cuando hay sol, te caga de calor, y cuando se va el sol, te caga de frío. Bueno, vale remarcar esto que vos decías antes: a las madres se les ofrece ir desde el principio de la marcha, cada año. Llevarla en una combi, en automóviles, en micro, y no quieren saber nada. Lo rechazan, exacto. Y ahora, hasta que no dan más marcha, ¿no? Entonces, a medida que van teniendo dificultades para caminar, se la va sacando, pero las demás siguen firmes. Estamos charlando. Más o menos 15 madres firmes en la marcha. Uh-huh. Él es Héctor Pelusa Carrica, es el director nacional del Departamento de Derechos Humanos de la Asociación de Trabajadores del Estado. Está allí, como tantos otros que viajaron desde diferentes puntos del país para hacer esta marcha entre Carilegua y el Departamento Libertador General San Martín. Es la 29ª marcha por el apagón en Ledesma, en un contexto más que especial por todo esto que veníamos contando. Está por allí también, en el Instituto Espacio para la Memoria, Silvina, realmente quiere saludarte. Silvi. Sí, ¿qué tal? Hola, Héctor, la verdad que... Hola, mi corazón, agradecerte. Este es el mejor homenaje para mi vieja. Ahí está, yo estaba pensando en ella cuando hablabas de las madres, Honramos a nuestros caídos así, ¿no? El mejor homenaje. Sí, pero además por la verdad, la memoria y la justicia, ¿no? Seguro, pero además conociéndote que les hemos compartido. ¡Qué basura! Le están gritando el Libertador General San Martín, que fue el pueblo de la noche del apagón. Es conmovedor. Mucha gente, le estaba diciendo a los chicos recién. Sí, le quiero pedirte que a todas mis compañeras, mis compañeros del IEM, le mandes un muy fuerte abrazo. Decirle que estoy haciendo el duelo por mi viejo acá. Sí, los voy a transmitir el abrazo, y seguramente te lo daremos cuando vuelva. Tres días, y bueno, acá te pone pilas esto. Ahí está. Gracias por ser nuestro, también, como de alguna manera, representante en esa marcha. Desde luego. Sí, yo me considero un cronista del IEM, de la red de medios, y bueno, y estoy como siempre cada día al servicio de la solidaridad y de dar una mano, ¿no? Bueno, como uno más. Bueno. Un abrazo, Pelusa. Un abrazo, podemos para decir todos Pelusa. Ustedes. Gracias. Héctor, tenés a disposición en este programa, como todos los familiares, que vale la pena decirlo, cuando quieras, 5 minutos de radio para homenajear a tu familiar, en este caso a tu vieja. Ojalá que sirvan de algo también en este homenaje permanente que intentamos hacer a aquellos que ya no están. Un gran abrazo y realmente muchísimas gracias por la crónica. Un abrazo sobre el corazón. Bueno, hemos tenido esta crónica tan especial, ¿no? Tan conmovedora, de Héctor Pelusa Carrica. No hay mucho más para decir. El programa de hoy va a ser esto. Esto que acaban de escuchar. Va a estar dando vueltas a partir de lo que está ocurriendo en estos días en Ledesma. Bueno, este programa va a tener sonidos desde Jujuy, muchos sonidos desde Jujuy. Está trabajando Eugenio Otero en ellos, en la producción de la Red Nacional de Medios Alternativos de estos días, en sus transmisiones especiales, y de la cual vamos a extraer testimonios sobre lo que allí ocurrió. Graciela y Daniel, nuestros compañeros de la colectiva, han estado trabajando fuertemente estos días y, bueno, por un lado tenemos algunos audios de lo que fue el acto a la mañana anterior a la marcha del apagón. Y ahí lo vamos a escuchar a Luis Aredes, el hijo de Olga Márquez de Aredes y de Luis Aredes, miembro de Capoma, que nos va a contar cómo se siente. Bueno, mi nombre es Luis Aredes, soy hijo de Luis Aredes y Olga Aredes, miembro de Capoma, Centro de Acción Popular Olga Márquez de Aredes, y participante de todos los años de la Marcha del Apagón. Bien, ¿qué significa esta marcha particular, que es la 29ª para vos? Básicamente, después de 28 marchas reclamando justicia, esta marcha es una celebración, porque el juicio ha comenzado y comienza el final de una etapa larguísima, llena de emoción, de valentía, de tenacidad y sobre todo de claridad y paciencia. Así que vamos a marchar y vamos a tratar de disfrutar estos momentos. Son el comienzo de un logro muy anhelado, muy difícil, que no significa el final del camino, pero sí el fin de una etapa. Marchas, ¿cómo han evolucionado en cuanto a la masividad y esa demostración, me imagino yo, de adhesión y de afecto en esa masividad? Eso se ha ido modificando, ¿no? En realidad, la marcha es muy numerosa, pero para mí no es lo más importante. Yo recordaba ayer que en la primera marcha no lo nombrábamos a Blaquier. Pedíamos por nuestros desaparecidos. Anoche estuve en la proyección de una película y vi a unos jovencitos pintando la quiera declarar. Y me di cuenta que habíamos evolucionado, crecido e incorporado no solo la claridad de nuestros reclamos, individualizando a uno del genocidio por la ayuda que dio para concretar detenciones y secuestros. El testimonio de Luis Aredes, entonces. ¿Y ahora con qué seguimos, Euge? María Felisa Lemos se presenta como una vieja militante y nos cuenta un poco su periplo, cómo de la Argentina fue a París después a Nicaragua. Y bueno, esta médica epidemióloga también está allá disfrutando del estar presente en la marcha del apagón, pero también cansada como muchas otras. Yo soy María Félix Alemos, soy una vieja militante, vieja por los años que tengo y por los años de militancia, porque empecé a los 17 años y ahora tengo 74. Bueno, ¿qué puedo contarles? Que luché contra la dictadura, que tuve que exiliarme, que mi compañero estuvo preso, que mis compañeras desaparecieron, que me tuve que ir al exilio sí o sí, que estuve en Francia. Me fui a Nicaragua, que acababa de haber una revolución, como decía el Che Guevara, hay que apoyar si está en Latinoamérica. Entonces me fui a Nicaragua, y en Nicaragua estuve 12 años. De Nicaragua volví a la Argentina, 15 años de ausencia, y cuando volví tomé contacto de nuevo con Adelante. Bueno, yo no pude cumplir mi promesa de venir a Libertador a visitarla a Olga, mientras estaba viva, pero vine después que murió. Estuve con Capoma, estuve haciendo acá, como yo soy médica, estuve y soy epidemióloga, estuve haciendo un relevamiento de la calidad de vida de este pueblo, todas las contaminaciones que tiene por la fábrica, más toda la historia del apagón. Bueno, realmente era un ambiente pesado, denso, difícil de entrar con la gente. Y eso habrá sido en el 2008. Bueno, también lo conocí a Luis y ahí le prometí, yo voy a volver un día a la marcha. Bueno, y acá estoy cumpliendo, como digo, un compromiso de amor, un compromiso que me liga a toda la resistencia que hice durante mi vida, por los desaparecidos de Jujuy, de Ledesma, por los desaparecidos de toda la Argentina, por los compañeros de América Latina, porque nosotros no fuimos los únicos. No se olviden que empezó en Brasil, siguió en Uruguay, después siguió en Bolivia, después siguió en Perú. Bueno, Stroessner ya estaba de antes, Chile y Argentina. Es decir, en el momento que triunfa la revolución nicaragüense, en el 79, eran tres países en toda América Latina que decían tener un gobierno democrático, de los cuales democrático era, digamos, que habían llegado por voto, pero no siempre. Claro. Es como democrático el PRI, por ejemplo. Bueno, entonces esa es la razón por la cual estoy acá, y me vengo sintiendo medio defraudada, porque yo quería caminar de Calilegua hasta la plaza y ya no me dio el físico. Hay una lumbre en Asturias que ilumina España entera, es que se han puesto de huelga toda la cuenca minera. A la huelga, compañero, no vayáis a trabajar, deja quieta la herramienta, que es la hora de pelear. A la huelga, 10 a la huelga, 100 a la huelga, 10 a la huelga, 100 a la huelga, 10 a la huelga, 100 a la huelga, 10 a la huelga, 100 a la huelga, 1000, a la huelga, 1000, yo por ellos, madre, río yo por mí. A la huelga, 10 a la huelga, 100 a la huelga, 10 a la huelga, 100 a la huelga, 10 a la huelga, 100 a la huelga, 10 a la huelga, 100 a la huelga, 1000, a la huelga, 1000, yo por ellos, madre, río yo por mí. Continúan los juicios en Santiago del Estero, en Bahía Blanca ya está en instancias finales, continúa el juicio por la masacre de Trelew. Bueno, en varios lugares del país, también en Salta, hay juicios. Estamos escuchando audios generados por la Red Nacional de Medios Alternativos con gente de Radio La Colectiva que están allí y que nos siguen brindando más del material desde Jujuy. El último audio es Josefina Murphy, una de las madres, línea fundadora que se acercaron a la marcha del apagón allá en Ledesma, que como nos contaba hace un ratito Pelusa Carrica, no quisieron que la lleven en camioneta ni que las acompañen de otra manera, sino que querían caminar y bancársela como siempre. Y bueno, Josefina nos cuenta cómo todavía se conmueve cuando escucha cada historia. Y ahí estaba con los compañeros porque se cansó con la caminata, por supuesto. Bueno, yo soy Josefina Murphy, soy madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, vivo en Aedo. Y bueno, he sido víctima, digamos, en varias oportunidades. He perdido un yerno con su hijito, el cual pude encontrar después de buscarlo durante un mes, pero que lo habían depositado en la casa cuna de La Plata con cambio de nombre. Ni siquiera respetaron, el papá tenía documentos cuando cayó, o sea que lo hubieran podido devolver a los abuelos, pero no fue así. Del padre quedó detenido, desaparecido. A los 6 meses mataron a un hijo mío, montonero, y la verdad, destrozaron la casa, me dejaron nada más que la pared y los huecos, se llevaron los muebles, todos los implementos, hasta las tapas de luz. Bueno, fue terrible eso. Y terminamos con que en el año 80 detienen a mi nuera, la esposa de mi hijo, la que fue esposa, la negrita peronista, como la llamaban, una chica fantástica. Cayó en 17 de marzo del 80, cuando uno pensaba que ya estaba un poco... se había despejado un poco el sistema. No, el sistema sería tan cruel y vergonzoso. Ella estuvo internada en la ESMA y yo llegué a ver una litografía, una gigantografía inmensa de grande, con una expresión, esta chica, de tristeza, que debe de haber sufrido, pobrecita, horrores. Una chica fantástica, Graciela Estela Alberti era su nombre, Alberti de Murphy, estaba casada con mi hijo. La verdad que son recuerdos muy tristes. Esta mañana hubo un acto muy, muy bueno en el Colegio Nacional con los recuerdos de un montón de gente que sufrió la detención, sufrió, realmente sufrió. Y creo que eso me sensibilizó, porque es la primera vez que he venido muchas veces a Tamanca. No podía contener las lágrimas, me iban lágrimas frente a la esposa, a la foto de los chicos sacados de sus hogares, chicos estudiantes de escuela secundaria sin parte ni arte, que están desaparecidos, y eso genera un dolor irrenunciable, creo que a todos los que tenemos relación con chicos, a lo mejor alguna persona mayor que no ha tenido hijos no lo siente, pero quedé imposibilitado de poder dar 2 palabras. Y ahora estoy un poco mejor, pero me extralimité con la caminata, así que pedí auxilio y en estos momentos generosamente estoy sentada siguiendo la marcha desde otro lugar. Dios bendiga a todos ustedes por estar trabajando en esto. Jorge Julio López. Silencio en la sala. Condenar a Raúl Alberto Ruiz Sope, de apellido materno, a la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua. A las que se sumaban efectivos de la custodia de los dirigentes sindicales, verdaderas patotas que más que proteger a sí mismos. Declarar a Jorge Rafael Videla ya afiliado, autor mediato, determinador y coautor mediato, penalmente responsable de los delitos de imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la víctima. 32 hechos. Pablo Santo. Si no son hijos desaparecidos y saben la identidad también, y no han sido capaces en estos años de decirles a las abuelas, miren, no busquen más, no son hijos desaparecidos, hubiesen terminado con la angustia de decenas de abuelos y abuelas que se murieron. Memoria. Verdad. Compromiso. Justicia. Oral y público. El programa del Instituto Espacio para la Memoria. Nuestras causas. Bueno, algunos juicios se han tomado un receso, digamos, correspondiente a lo que en general es la feria judicial. Esto no ocurre en todos los casos. De hecho, todos los audios que estamos teniendo en este programa sobre lo que está ocurriendo en Jujuy dan cuenta de que allí no solo los juicios que no se pararon, digamos, se pararon durante años, pero en este momento están en un momento cumbre, por decirlo de algún modo. Uno de esos lugares donde se ha llegado a un pequeño receso es en Neuquén, y nosotros en general, cuando queremos saber algo sobre lo que está sucediendo allí, levantamos el teléfono, lo llamamos a Pablo Montanaro, periodista del diario La Mañana de allí de Neuquén, para que nos brinde un panorama sobre lo que está ocurriendo en los juicios. Así que le damos la bienvenida oral y público a Pablo Montanaro. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, muy bien. Tratando de estar al tanto de lo que está ocurriendo con el juicio allí. Contame cómo terminó y para qué recomienza. Bueno, mira, ahora el 6 de agosto se reanuda la segunda etapa de este segundo juicio, la Escuelita 2, donde se están investigando los delitos de lesa humanidad ocurridos tanto en la región de Neuquén como Río Negro, ¿no? Donde están involucrados tanto ex jefes militares de Neuquén como también la Policía Federal, la Policía de Neuquén, la Policía de Río Negro, específicamente la Policía de Cipolletti, y bueno, también ex agentes de inteligencia y de gendarmería. En esta primera etapa tenemos que hacer un balance respecto a lo que dicen los abogados de las querellas y especialmente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, como también del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos y de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Lo que se trató en este primer tramo a partir de los testimonios, dicen que, bueno, afirman que han sido muy valiosos estos testimonios para probar los delitos que se están juzgando. Los hechos testimoniados por los testigos y por las víctimas testigos están probando de manera indiscutible los delitos que se cometieron en la región, tanto en el centro clandestino de detención La Escuelita, que funcionaba al fondo del batallón de ingenieros 801 acá en Neuquén, como también en los en la comisaría de Cipolletti, que también funcionó como un centro clandestino de detención y de torturas, como también en la comisaría 14 de Cutralcó, donde en un operativo en forma conjunta por las fuerzas represivas, durante dos días se detuvieron a más de 50 militantes de distintas organizaciones políticas, pero también a estudiantes que fueron secuestrados de sus lugares, de sus escuelas o institutos de estudios, ¿no? Dentro de todo, esto es lo que opinan las partes querellantes. En tanto, los defensores de los imputados, que son 23, sostienen que las sentencias ya están determinadas debido a que dos de los jueces que conforman el Tribunal Oral Federal en este segundo juicio ya participaron como jueces en el primer juicio en el 2008, donde fueron condenados 8 de los represores que actualmente están siendo juzgados. Esto siempre origina una suerte de tensión entre las partes, ¿no? Esto de decir que la sentencia ya está determinada, porque, bueno, estos jueces también condenaron a los represores en la primera en el primer juicio del 2008. Por su parte, la abogada querellante de la Asamblea de los Derechos Humanos, María Montserrat Suárez Amieva, dijo que quedó evidenciada la dimensión del terrorismo de Estado y por eso desde la PDH plantearon en su momento que la situación de los 6 desaparecidos que se están juzgando, que se están tratando en este tramo de este juicio, sean, digamos, esos delitos condenados por homicidio. Esto también todavía no se ha, el tribunal se ha fallado a favor de que esto sea así, y también esto generó algunos comentarios en contra por parte del Centro de Profesionales de Derechos Humanos, que ellos plantean que se juzgue como genocidio. Así que bueno, así están dadas las cosas en este segundo juicio. Los testimonios han sido hasta el momento han sido muy fuertes y muy contundentes para las condenas que posiblemente se estarían dando en el mes de entre septiembre y octubre. Y bueno, uno no puede dejar de olvidar las jornadas de testimonios de algunas de las víctimas, de algunos de los testigos víctimas, donde, bueno, detallaron la forma en que fueron secuestrados, cómo fueron torturados, y sobre todo fue muy impactante las declaraciones de en aquel momento jóvenes de 15, 16 años, que no tenían militancia política alguna, que no participaban de ninguna organización política, y que fueron detenidas y torturadas, ¿no? Fueron testimonios muy muy fuertes que están marcando un juicio en cuanto a testimonios contundentes para las sentencias y para las condenas, ¿no? Y Pablo, ¿cuál es el clima más allá de lo judicial? Digo, uno recuerda el acecho ante la casa de madres allí, a la casa de Inés Rani, de sí. Madres filial Neuquén. ¿Está el panorama tranquilo para los testigos y para los organismos? Mira, te cuento. Los testigos están siendo muy bien contenidos por los profesionales del Centro de Atención a la Víctima. Es un equipo de profesionales jóvenes, sobre todo, que están conteniendo a las víctimas y a los testigos que tienen que declarar. Y están haciendo un excelente trabajo. También tenemos que destacar el tribunal, los jueces. Te digo que son muy especiales, esto dicho por ejemplo, por periodistas de Bahía Blanca, me comentaban que estuvieron en los primeros en las primeras jornadas del juicio, decían, la verdad que tienen un tribunal, unos jueces brillantes, donde se les da lugar a los testigos, se los acompaña, se les da el tiempo que necesitan para dar su testimonio, que son difíciles, ¿no? Por lo que han atravesado y después de tanto tiempo de espera de que estos juicios se realicen. Y la verdad que también cuando tienen que dirimir alguna cuestión entre los abogados defensores y los querellantes, bueno, siempre hay una línea equilibrada. Por otra parte, está asistiendo mucho público joven, muchos estudiantes secundarios, gente de la universidad también, ¿no? Estudiantes universitarios, y tenés que verla a Noemí Labrune, ese ejemplo de derechos humanos que trabajó codo a codo con Jaime de Nevares en los momentos más difíciles de la dictadura, dándole algunas pequeñas introducciones o charlas previas a que después ellos ingresen al Tribunal Oral Federal por primera vez, ¿no? En muchos casos. Para escuchar esos testimonios. Ella les describe, bueno, por qué se están jugando a estos genocidas, y tenés que ver después con qué satisfacción, ¿no? Entran los chicos a escuchar y aprender un poco de lo que es la historia del país, lo que fue la historia del país y lo que fue la historia en la región, ¿no? Uh-huh. Eso creo que está marcando también un nivel de juicio, ¿no? De trabajo de las organizaciones de derechos humanos, uh-huh. Que han batallado tanto, y en el por ahí el ejemplo más fuerte es el de Noemí Labrune, ¿no? Que han batallado tanto para que estos juicios se reanuden después de tanto tiempo y de tantas complicaciones y obstáculos, ¿no? Uh-huh. Está muy bien este dato que entregás. Nosotros solemos invitar de este programa, mucha gente no sabe que los juicios, saben que son públicos, pero no saben que alcanza con tener 18 años, con ir el día a la audiencia y presentarse con el DNI, y con ese solo dato tienen que dejarte entrar para asistir a este momento histórico que estamos viviendo de los juicios, y es estimulante saber que son jóvenes los que están yendo. Vos decías que eran secundarios y universitarios. Sí, secundarios y universitarios. Muchos colegios les dan la jornada para que vayan tanto a la mañana como a la tarde, y asisten, te digo, estamos con entre 30, 40 y a veces 50 jóvenes que están ahí escuchando, ¿no? estos testimonios. Después, la PDH ha hecho un trabajo con las docentes, después estos jóvenes tienen que realizar una serie de trabajos prácticos, sería, sobre lo que han escuchado, y el trabajo también está enfocado en lo que fue la dictadura militar, ¿no? Uh-huh. O sea que también esto va más allá de estar presentes el día del testimonio, de la audiencia. Sí, sí. Y por otra parte, también los jóvenes de la carrera de comunicación social de la Universidad Nacional del Comahue están filmando todas las alternativas del juicio y tienen un blog, en este momento no recuerdo el link, donde ahí están subiendo los reportajes y entrevistas a todos los actores de este juicio. Así que el trabajo acá es arduo, es un trabajo que se está realizando con mucho compromiso. Uh-huh. Cuando uno piensa en Neuquén, también piensa en el asesino de Fuente Alba con una prisión bastante moderada, ¿no? ¿Esto se repite en el caso de los genocidas? ¿Cómo llegaron los imputados a la instancia del juicio? Bueno, acá hay que aclarar, ¿no? Muchos de estos imputados están excarcelados, digamos que cumplen prisión domiciliaria en algunos casos, y son prácticamente no asisten a las audiencias, salvo en las últimas audiencias uno de los comisarios de la policía de Río Negro, de Cipolletti, de la comisaría de Cipolletti, estuvo presente, prácticamente eso denota, ¿no?, el grado de impunidad que todavía siguen teniendo esta gente, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Sí, exactamente. Y esto es algo que cruza, más allá de las particularidades de cada región, y de quien esté en el poder actualmente, es algo que se repite en cada uno de los lugares que vamos siguiendo, ¿no? Cómo tienen diferentes estadios de impunidad que se van pasando por arriba de a poquito con la tarea denodada de los organismos y con este impulso de justicia que hay por estos años. Pablo, te agradecemos enormemente informe sobre el juicio. ¿Sí, te quedó algo? Quería aclarar o agregar que ahora, a partir del 6 de agosto, se van a tomar los testimonios de testigos aportados por las defensas. Uh-huh. Y algunos otros testigos aportados por las querellas que se han postergado de la primera parte de este juicio. Uh-huh. Bueno, el blog al que Pablo Montanaro hacía referencia recién, que está llevado adelante por estudiantes de la universidad, es juicioarrepresores2012.blogspot.com.ar, y seguramente también está allí la gente de la FM de la universidad, de Radio Calf, que sabemos que están siempre con las causas que tienen que ver con los trabajadores y con los derechos humanos. Ahora sí, un gran abrazo, Pablo. Un abrazo, Fernando. Hemos charlado con Pablo Montanaro. Pablo es periodista de el diario La Mañana de Neuquén y nos estaba brindando este panorama entonces sobre el juicio allí en Neuquén, en un programa que está dominado por voces que llegan desde Jujuy. También queríamos tener algún momento para referirnos a otras causas. Oral y público. Claro, los mismos claro. Tipos que nos torturamos, nosotros todos los días estábamos con en la calle contando. No, yo tengo dos negocios, tengo dos farmacias y mis torturadores eran clientes míos. Convivir con esos tipos, hasta vos tenías que salvarle la vida a veces por con remedio. Se les podría haber escapado un laxante por ahí. Vamos llegando al final de este programa tan especial que hicimos hoy, que giró alrededor de Ledesma, pero que también nos tuvo por el panorama en Neuquén, a la espera incluso de otros juicios. La semana entrante van a comenzar juicios en La Rioja, en Salta, en Santa Fe, así que vamos a tener también un programa con mucho comienzo de diferentes causas que llegan a distancia de oral y público, y nos vamos despidiendo con un par de homenajes. El primero en la voz de Silvina Manguía, que se despide de este programa anunciando la colocación de una baldosa. Silvi. Sí, la colocación de una baldosa el sábado 28 de julio a las 15 horas, es en homenaje a Pablo Hermes Dorigo, el militante popular detenido desaparecido el 20 de agosto de 1976. Se va a colocar una baldosa en su homenaje en la calle Honorio Pueyrredón 896. Lo convoca a Barrios por Memoria y Justicia de Almagro y sus familiares, amigos y compañeros de lucha. Silvi, nos vemos la semana entrante. Nos vemos, chau. Este programa se despide con un nuevo homenaje en la voz de un familiar. Hasta la próxima. Chau. Bueno, mi nombre es Martín Isola. Soy el hijo de Mario Isola y Ana María Kumek. Detenidos, desaparecidos. Hoy se cumplen 35 años porque fue el 26 de julio del 77. Ellos fueron secuestrados en su casa o en mi casa, donde yo vivía también, yo tenía 9 meses solamente, se los llevaron desde mi casa, a mí por suerte me dejaron, no sabemos bien por qué, yo era un bebé, y unos meses después, como 6 meses, aparecieron unos cajones cerrados en Córdoba, donde le permitieron a los familiares retirarlos sin identificarlos, sin poder abrirlos, y por orden judicial no se pudieron abrir hasta el año 95, en el año que pudimos hacer el examen forense con el equipo de antropología forense y descubrir que efectivamente eran mi papá y mi mamá. Y ahí pudimos cerrar al menos una parte del círculo. Y bueno, y ahora que se cumplen 35 años, se va a colocar una baldosa en la puerta del edificio, una baldosa recordatoria que pone la organización Barrios por Memoria y Justicia. Y vamos a hacer un pequeño evento para conmemorarlo, para conmemorar la memoria de ellos, la lucha de ellos, y bueno, y justamente el 35 aniversario de esta fecha es en el barrio de Palermo, en Capital Federal, en la calle Uriarte 2344, el viernes 27 de julio a las 18 horas. Yo creo que por lo menos ahora, en este tiempo, estamos un camino hacia un país, hacia un mundo, hacia un ideal de justicia que fue por el que ellos lucharon y que estamos cada día más cerca o en esa dirección y en ese camino. Así que poder hacer esto para nosotros, para los familiares y sobre todo para los compañeros de ellos es muy importante porque es como, yo decía que es como una cicatriz en la ciudad, en la vereda, en la calle, una cicatriz de algo que pasó acá y que sirve para no olvidarnos del horror, de lo aberrante, pero tampoco de la lucha y de lo bueno y de la templanza y del coraje. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.